Hola y bienvenidos a todos. Hoy tenemos sobre la mesa una actualización muy reciente. Es de este mismo mes, de enero de 2026, de un recurso educativo centrado en la inteligencia artificial para docentes. Y es que para muchos profes, la idea de personalizar de verdad el aprendizaje para una clase de 25-30 alumnos, seamos sinceros, es una utopía. Es el santo grial, pero casi imposible de alcanzar en el día a día. Totalmente. Es el gran reto. Y lo interesante de las fuentes que analizamos hoy es que no se quedan solo en la teoría. La misión de este análisis es desgranar si estas nuevas herramientas que proponen son humo o si de verdad ofrecen una vía práctica. Una vía para que esa utopía se acerque un poquito más a la realidad del aula. Pues esa es la pregunta del millón. El propio recurso se describe como un ente vivo que se adapta y crece. Y esta actualización, la verdad, parece que va directa al grano, a lo práctico. Así que, si te parece, vamos a desgranar esto a fondo. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, yo empezaría por el marco. Ojo, que el propio documento deja claro que el objetivo no es simplemente añadir más funciones. Claro. El propósito es reforjar una orientación muy práctica y alinearla con tres pilares que cualquier docente conoce muy bien. ¿Cuáles son? Metodologías activas, evaluación formativa y, muy importante, la inclusión. Todo lo que vamos a ver hoy gira en torno a esos tres ejes. No son herramientas en el aire, ¿sabes? Vale. Responden a una necesidad pedagógica muy concreta. Entendido. No es tecnología por tecnología, sino tecnología con un para qué pedagógico claro. Vale, pues vamos a la primera gran novedad que mencionan las fuentes. Dos nuevos documentos metodológicos. Dos guías. La primera se llama Creación de un GEM. A ver, aclaremos esto. ¿Qué es exactamente un GEM en este contexto? Porque suena un poco a ciencia ficción. Pues casi, pero es más práctico de lo que parece. Un GEM se plantea aquí como un asistente docente personalizado, uno que un profesor puede crear en la plataforma Gemini. Piensa en ello no como un chatbot genérico que sabe de todo un poco, sino como un especialista que tú mismo entrenas. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que un profesor de historia, por ejemplo, puede crear su propio asistente experto en la Revolución Francesa y alimentarlo con sus propios apuntes y sus lecturas? Exactamente, esa es la idea. Y lo fascinante es cómo lo plantean. La guía, te lo detalla todo, paso a paso. Primero, cómo redactar las instrucciones, que es clave. Claro. No es solo pedirle sé un experto en historia, sino darle una personalidad, un tono, un rol. Actúa como un tutor paciente que guía a estudiantes de cuarto de la ESO usando analogías y evitando un lenguaje demasiado académico. O sea, le das una directriz pedagógica, no solo de contenido. Precisamente. Y aquí viene la segunda parte, que es la que garantiza el rigor. La guía explica cómo integrar tus propias fuentes documentales. Mis apuntes. Tus apuntes, los esquemas que usas en clase, artículos que has seleccionado. Y para organizar todo eso, se apoyan en los cuadernos de Notebook LM. Y esto es fundamental, porque así te aseguras de que el Kejim no se invente cosas, que no alucine. Ya. Sino que sus respuestas estén ancladas en el material que tú como docente has validado. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque uno de los grandes miedos con la IA generativa en educación es la fiabilidad, ¿no? Totalmente. Entonces, con este modelo, tienes lo mejor de los dos mundos, la capacidad de la IA para conversar, explicar, adaptarse. Pero con la precisión y el control de los contenidos del profesor. Es un equilibrio muy potente entre accesibilidad y rigor. Has dado en el clavo. Es el núcleo de la propuesta. El objetivo es que un docente pueda crear, por ejemplo, un GEM experto en las leyes de Newton para su curso de física de primero de bachillerato. Y que sea reutilizable. Exacto. Y que ese asistente sea un recurso reutilizable durante todo el curso o incluso en años posteriores. Puede servir para que los alumnos repasen, para generar ejercicios, para resolver dudas concretas. Las posibilidades son enormes. Vale, me queda claro el potencial de este GEM. Es una herramienta de apoyo muy potente. Pero crear un asistente experto es una cosa, y la verdadera revolución sería usar esa IA para gestionar la diversidad de una clase entera, que es donde se suele liar la cosa. Y me da que la segunda guía que tenemos aquí apunta exactamente en esa dirección, ¿no? Se titula Personalización del aprendizaje. Sí, y aborda el problema de frente. Es el paso lógico siguiente. Ya tenemos un experto, Ahora, ¿cómo lo usamos para atender a 25 ritmos de aprendizaje distintos sin volvernos locos? Pues la guía propone un sistema muy pragmático, que empieza con algo que muchos docentes ya utilicen, los llamados exit tickets. Los tickets de salida. Esas tareas súper breves al final de una clase para ver qué se ha pillado y qué no. El típico resumen en una frase la idea principal de hoy, o resuelve este pequeño problema. Exacto. El problema clásico es el que has mencionado antes. Un profesor termina la clase, recoge 25 de esos tickets y piensa, genial, ahora tengo que corregirlos todos para mañana. Uf, sí. Es una carga de trabajo inmensa. Lo que propone la guía es usar la IA como un analista de datos a gran escala. A ver, ¿cómo es eso? El profesor recopila las respuestas. Pueden ser fotos de las notas, un formulario digital, lo que sea. Y la IA las analiza. Pero, y esto es importante, no se enfoca en corregir una por una. Ah, no. No, se enfoca en detectar patrones de error comunes en todo el grupo. En lugar de 25 informes individuales, le da al docente una visión de conjunto. O sea, que la IA le dice al profe, ojo que el 40% de la clase no ha entendido la diferencia entre masa y peso. ¿Algo así? Justo eso. Identifica los dos o tres nudos gordos donde se ha atascado el aprendizaje. Y a partir de ese diagnóstico, la IA ayuda a generar lo que el documento llama rutas de trabajo, ABC. ¿Rutas de trabajo? Sí. Son itinerarios distintos de refuerzo o de ampliación. Por ejemplo, la ruta A puede ser un vídeo corto explicando de nuevo el concepto clave. La ruta B, unos ejercicios interactivos. Y la ruta C, pues un pequeño reto para los que ya lo dominan. Entiendo la eficiencia, pero aquí me surge una duda. ¿No se corre el riesgo de etiquetar a los alumnos? ¿De que se creen como unas vías permanentes donde unos están siempre en la ruta de refuerzo y otros en la de ampliación? Esa es una objeción clave y es una preocupación pedagógica muy legítima. La guía lo aborda de forma indirecta, al insistir en que el control final siempre es del docente. La IA propone, pero el profesor decide. Claro, él conoce a sus alumnos. Exacto. Él puede ver que quizás un error no es conceptual, sino que un alumno simplemente tuvo un mal día. Además, este sistema se basa en una evaluación formativa continua, con tickets casi a diario. Las rutas son fluidas, no son etiquetas fijas. Ah, vale. Un alumno puede estar en la ruta A el lunes para un concepto y en la ruta C el miércoles para otro. Se centra en el error puntual, no en la capacidad del estudiante. Vale, eso es un matiz crucial. Libera al profesor de la corrección más mecánica, que es una ladrona de tiempo brutal. Totalmente. Y le permite usar ese tiempo para centrarse donde de verdad aporta valor. En la intervención directa con los grupos, en observar, en hablar con ellos. Mantiene el control pedagógico. Esa es la filosofía. La IA hace el trabajo pesado de análisis de datos, pero la decisión pedagógica, la interpretación fina, sigue siendo humana. Pues la verdad es que estas dos guías pintan muy bien. Pero una cosa es leer un manual sobre cómo construir un coche y otra muy distinta es conducirlo. ¿La actualización se queda solo en la teoría? ¿En las guías? No, y ese es el siguiente gran punto. Predican con el ejemplo. Además de explicar cómo crear estas herramientas, la actualización incluye una aplicación práctica. El propio recurso educativo ahora tiene integrado su propio asistente de IA. Espera un momento, entonces, no solo te dicen cómo construir la herramienta, sino que te dan una para jugar con ella desde el minuto uno. Es como vender un kit de Lego y que la caja de instrucciones sea, en sí misma, una construcción de Lego que puedes analizar. Me parece una idea brillante para que los profes lo entiendan de verdad. Es exactamente esa metáfora. Han creado un gem específico para consultar la guía. Y, siguiendo su propia metodología, ese gem está conectado a un cuaderno de notebook LM, que contiene toda la información del recurso. Han construido la misma herramienta que enseñan a construir. ¿Y en la práctica, qué significa esto para un docente que entra a consultar la guía? Pues significa que la experiencia cambia por completo. Ya no es solo leer un PDF. Es más dinámico. Mucho más. Es interactuar con el contenido. Le puedes hacer preguntas directas al asistente. Oye, dame un ejemplo concreto de cómo aplicar esto de los exit tickets en una clase de música de cuarto de la ESO. O aclárame este punto metodológico sobre la evaluación formativa. Y como el asistente está anclado a las fuentes originales a través de Notebook LM, las respuestas son fiables. No se va a inventar una estrategia pedagógica que no esté validada por el CD, que es la entidad que está detrás del recurso. Ese es el punto. Te aseguras de que la conversación se mantiene siempre dentro del marco pedagógico que ellos proponen. Es un caso de uso real y transferible. muestra en la práctica esa combinación que mencionábamos antes, la fluidez de la IA generativa con la precisión de un repositorio documental. Es la mejor demostración posible de su propia tecnología. Entonces, si juntamos todas las piezas, las guías para crear tus propias herramientas y este asistente que te enseña a usarlas, ¿qué significa todo esto en conjunto? Porque, como decías al principio, esto va más allá de la simple tecnología. Parece que hay una visión educativa muy clara detrás. Si conectamos esto con el panorama general de la pedagogía, vemos que las novedades se alinean de forma explícita con los principios de la educación inclusiva y el diseño universal para el aprendizaje. El famoso DUA. El famoso DUA. No es una coincidencia, lo mencionan en los materiales. Claro, el DUA, que busca crear entornos de aprendizaje flexibles que se adapten a todos desde el principio, en lugar de hacer apaños para los que se quedan atrás. Exacto. Y si te fijas, las herramientas que hemos descrito son puro DUA en acción. Las rutas de aprendizaje ABC son un ejemplo de lo que el DUA llama proporcionar opciones para la autorregulación y ofrecer apoyo graduado. Ya veo. La idea de que la IA pueda ayudar a generar recursos en múltiples formatos, un texto, el guión para un podcast, una infografía, responde al principio de proporcionar múltiples formas de representación. Y el feedback automatizado, constante y orientado a la mejora, también es un pilar del DUA. La idea central, entonces, es que la IA no viene a sustituir a nadie, sino que actúa como un asistente pedagógico. Es la herramienta que puede hacer factible en un aula con 30 alumnos lo que la pedagogía moderna lleva décadas recomendando. Es un multiplicador de la capacidad del docente. Un facilitador, un copiloto. La terminología puede variar, pero la idea es esa. Se presenta como una tecnología que libera al docente de las tareas más mecánicas para que pueda dedicarse a lo que es y siempre será insustituible. La conexión humana. La conexión humana. La observación atenta en el aula, la chispa de una buena pregunta, la toma de decisiones pedagógicas de alto valor. Vamos, que al final la idea es poner la tecnología al servicio de la equidad y la personalización, pero con el docente firmemente al mando de la nave. Siempre. El control pedagógico es innegociable en toda la propuesta. Total, que si lo resumimos, esta actualización se baja del cielo de la teoría al suelo del aula. Introduce dos guías muy prácticas para que los docentes creen sus propios asistentes de IA y personalicen el aprendizaje a escala. Y, para rematar, incorpora un asistente propio para demostrar en vivo y en directo cómo funciona todo el invento. La clave aquí, yo creo, es el cambio de paradigma. La IA no se concibe como una simple fuente de información, un oráculo al que preguntar cosas, sino como una herramienta de trabajo para implementar estrategias pedagógicas que ya están consolidadas. No se inventa una nueva pedagogía, sino que ayuda a aplicar la buena pedagogía de siempre de una forma más eficiente e inclusiva. Me parece una conclusión muy potente. La tecnología como catalizador de la buena práctica docente, no como un fin en sí mismo. Sí. Y pensando en todo esto, me surge una reflexión final, una pregunta que el propio material deja abierta. Hemos hablado de un modelo en el que la IA analiza los errores del alumnado para que el docente les proponga rutas de trabajo. Pero, ¿qué pasaría si le diéramos la vuelta al telescopio? ¿A qué te refieres? ¿Podrían los propios alumnos utilizar un asistente similar, quizás más sencillo, para analizar sus propias producciones? Para identificar sus propios patrones de error, reflexionar sobre ellos y, con el apoyo del docente, proponer sus propios itinerarios de mejora? La pregunta que queda en el aire es cuánta autonomía en este proceso de personalización se puede o se debe trasladar al propio aprendiz. Abrir esa puerta podría ser el siguiente paso en esta revolución silenciosa.